rimas absolutas, nada que argumentar. Solo creen sus creencias atacando a los demás. Todos son enemigos cuando no piensan igual. Su intolerancia lo dinamiza y lo energiza. Su obstinación gana la guerra el que queda y no el que tiene razón. Burbuja por la ciudad, polarizando todo en blanco y negro. Para grises no hay chance de ganar. Ve y no quiere dejar de ver que solo se trata de agua y aceite. Revolverlos solo le hará perder. Siente que solo se defiende de otros que lo han golpeado y que nunca perdonará. Ciego en su fanatismo, sordo a cualquier opción, vive condicionado como el perro de Pablo. Pone la mira en su adversario solo para desacreditar. Qué fácil es ser moralista, qué difícil tener moral. Va en su burbuja por la ciudad, polarizando todo en blanco y negro. Para grises no hay chance de ganar. Ve y no quiere dejar de ver que solo se trata. Su mensaje es fóbico, su lenguaje es mesiánico, su peligro es tóxico. Su discurso es dramático, su despecho es cínico, su violencia es volcánica, su legado es fatídico. Su verdad es la única, su mensaje es fóbico, su lenguaje es mesiánico, su peligro es tóxico. Su discurso es dramático, su despecho es cínico, su violencia es volcánica, es fatídico. Que empiece el juego. Que empiece el juego. Que empiece el juego. Que empiece el juego.